Según cuentan, los antiguos hombres de estas tierras encontraron matas de maíz silvestre. ¿Sí? Después fueron escogiendo las mazorcas más grandes. De esas mazorcas plantaron los mejores granos en tierra bien deshiervada, bien preparada. Cuidaron el crecimiento de las matas que se iban dando. En unos lugares se dio el maíz rojo, en otros el prieto, en otros más el amarillo. Y desde entonces hasta nuestros días, el maíz es el alimento de nuestra gente. Poco más o menos, así lo cuenta la leyenda esa, que dice que hace muchísimos años, los cazadores tenían que pedirle permiso a su jefe para matar cualquier animal. Cuenta la leyenda que era así, pues. También se dice que una vez, unos hombres fueron a cazar al campo y se encontraron con unas aves que ellos nunca habían visto, ¿eh? Ni los toltecas, ni los chichimecas, ni los zapotecas, ni los aztecas, ni los mayas las habían visto. Eran unas aves completamente desconocidas. Antes de intentar flecharlas, fueron a ver al jefe. Señor, le dijeron, acabamos de ver unas aves muy raras que no son de aquí. ¿Las matamos? No, déjenlas, dijo el jefe. Yo quiero conocerlas. Y se fue a conocer aquellas aves. Entonces dijo, estas aves vienen del paraíso, de un lugar grande, y nos traen alguna semilla. Las aves estaban paradas, quietas, pero de repente empezaron a vomitar. Vomitaron el maicito, el prieto y el amarillo. Luego los hombres cogieron aquella semilla y la sembraron con mucho cuidado, porque un grano no se siembra cuatro veces. A la primera tiene que crecer bonito. Cuando las matas empezaron a florear y a dar lotes, los hombres se pusieron muy contentos, pero después comenzaron a marchitarse, a secarse, y ellos no sabían qué hacer. Entonces las abonaron y las cuidaron para ver si volvían a espigar, y nada. Total, que se secaron las cañas y las matas cayeron al suelo. Y los hombres casi lloraban porque no sabían qué significaba aquello. Entonces agarraron una mazorca y la pelaron y vieron los granos, igualitos a los que ellos habían sembrado. Y desde entonces, los hombres tuvieron el maíz. Oye, abuelo, ¿entonces el maíz es más viejo que tú? Tan viejo como su leyenda.